extraño a veces un montón, pues verte sonreír. Hacia mi vida cada día te quiero a veces un montón. Yo tengo la ilusión de poder bajarte un par de estrellas y tenerte aquí, mi amor. Invítame a soñar que contigo es con quien quiero estar. Te sueño a veces un montón. Cuando yo me elevo, sueño que estás conmigo y eso me hace sentir. Contigo yo me arrullo, contigo yo me duermo, contigo yo soy yo. Es que es un aretil ya no tenerte junto a mí. Te extraño a veces un montón, pues verte sonreír. Hacia mi vida cada día te quiero a veces un montón. Yo tengo la ilusión de poder bajar un par de estrellas y tenerte aquí, mi amor. Invítame a soñar, contigo es con quien quiero estar. Te sueño a veces un montón. Cuando yo me elevo, sueño que estás conmigo y eso me hace sentir. Contigo yo me arrullo, contigo yo me elevo, contigo yo soy yo. Y cuando yo me elevo, sueño que estás conmigo y eso me hace sentir. Contigo yo me arrullo, contigo yo me elevo, contigo yo soy yo. Sabes que es un ardil verte sonreír. Yo tengo la ilusión, invítame a soñar, invítame a soñar, invítame a soñar.